así. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, la mucura se te volteó. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, esa me la le quito yo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, y el agua a mí me cayó. Por mirarme abajo aquí, tú me mojaste a mí. Como estoy debajo, sí, me toca mirarte a ti. Por mirarme abajo aquí, tú me mojaste a mí. Como estoy debajo, sí, me toca mirarte a ti.